voy a cantarles al estilo Sinaloa. Con la tambora se alienta el corazón. Voy a tomar mezcal de la palma sola para calmar un poquito mi pasión. Vivo pensando en amores que he tenido y la nostalgia se abraza de mi ser. Por donde quiera me juzgan un perdido, un vagabundo que vive del placer. Soy el errante que vaga por la vida buscando amores que sepan comprender. Aunque me toque perder en la partida, de todos modos no dejo de querer. Escuinapa jugué con dos amores, en el Rosario la vida disfruté. En Mazatlán aumentaron mis pasiones, de Culiacán la más linda enamoré. Ilusionado me fui para Guamúchil, pero en Guasave la suerte me falló. Aunque en Los Mochis no tuve ni un cariño, Topolobampo